se abre un espacio donde tu voz de persona consumidora se escucha. Saber gastar el dinero y pensar cómo economizar el dinero, ya que ahora con los primeros papeles me topan aquí para que yo esté pagando dinero. Deja muy alto los intereses que están cobrando. Que por un mes que usted se retrase, el agua, ya, ni la luz. La voz del consumidor, cada vez más voces. La voz del consumidor es un programa del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC. Un espacio para informarse y conocer nuestros derechos. Muy buenos días, muchas gracias Hazel por los ahí ayudándonos en los controles. Queremos agradecer también su presencia y su en tiempo real a través de nuestra página en Facebook. Estamos en NWH Multimedia a través de la página en Facebook de CDC y también obviamente en las redes sociales que también opera Radio YSUCA y su página web, por supuesto, en cdc.org.sb. Estamos esta mañana con la grata visita que nos hace hoy nuestro nuevo director ejecutivo, el licenciado Danilo Pérez, quien desde el pasado 1 de octubre se encuentra ya al frente de nuestra organización, de nuestra institución, y como todos ustedes saben, por más de 20 años que ha estado desarrollando actividades de incidencia social y política para hacer las transformaciones necesarias en El Salvador para que el derecho de las personas consumidoras sea respetado. Precisamente queremos, Danilo Pérez ha sido un hombre que ha luchado y se ha enfrentado durante muchos años a esta realidad nacional. Has trabajado con el Centro para la Defensa del Consumidor en años anteriores, también en la Defensoría del Consumidor, y hoy regresa en una nueva faceta a dirigir, a ponerse al frente de esta organización que tiene como compromiso y como banderas la defensa de las personas consumidoras. Así es que, Danilo, yo sé que no es la primera vez que venís a este programa, pero ya en tu calidad de director ejecutivo quisiera agradecerte tu presencia esta mañana en Radio YSUCA y en el programa La Voz del Consumidor. Muchísimas gracias, Gerardo, por este recibimiento. Agradecer a Radio YSUCA, además que es solidaria llevando esta programación para todas las amigas y los amigos que nos escuchan, que nos están sintonizando y que han sido fieles seguidores al programa de La Voz del Consumidor. Estamos aquí iniciando una nueva tarea, una nueva labor en pos, en beneficio de las personas consumidoras de este país. Bueno, contarles que se ha iniciado ya todo un trabajo de incidencia mediática, es decir, hemos estado con una presencia sumamente fuerte durante esta primera semana de gestión de Danilo Pérez, tanto en las redes sociales como en los diferentes medios de comunicación. Recién acabamos de finalizar una conferencia de prensa que tiene que ver precisamente con la ley de medicamentos, sobre todo porque están las voces oscuras ahí que están señalando de que la ley de medicamentos no tiene ningún beneficio para la población. Sin embargo, hoy el Centro para la Defensa del Consumidor, en coordinación con la Alianza contra la Privatización de la Salud, realizamos una conferencia de prensa que da a conocer los primeros beneficios de contar con esta ley de medicamentos. Y es que todos ustedes recordarán, desde hace un par de semanas, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos logró detectar que la intestinomicina, una medicina antidiarreica que es vendida en El Salvador, en canastos, en los mercados, en las farmacias, en las tiendas, tiene un nivel negativo en la salud, por lo cual esta administración de Estados Unidos la retiró de todos sus establecimientos de medicamentos y prohibió su ingreso. Aquí se han hecho algunas cosas, se ha replicado gracias a esta nueva ley de medicamentos, que de acuerdo al Código de Salud, si no estuviera esta ley de medicamentos, no se hubiese podido aplicar el retiro de toda esta medicina, o por lo menos hacer el anuncio público, que obviamente se ha quedado corto. Entonces, hoy se dio una conferencia de prensa, pero básicamente Danilo Pérez, que estuvo en la conferencia, tiene ya detalles sobre todo el antecedente este de los medicamentos. ¿Por qué es beneficiosa la ley de medicamentos? Y sobre todo porque ahí han aparecido ya una admisión en la Corte Suprema de Justicia sobre algunos artículos que tratan de hacer ver que esta ley no tiene ningún beneficio para la población. Es cierto lo que estás planteando, Gerardo, es una ley de medicamento histórica en el país, una ley que no hay duda que las personas consumidoras de los medicamentos tenemos que tener claro y bastante claridad que la ley de medicamentos lo que nos viene es a favorecer en gran medida. Sabemos que hay toda una campaña de desprestigio en contra de la ley de medicamentos, una campaña de desprestigio que está ligada fundamentalmente a los grandes grupos de las droguerías de este país, no todas, pero por supuesto la que históricamente han tenido el control, el monopolio, podríamos llamarle hasta oligopolio del medicamento, quienes están propugnando por no dejar que esta ley de medicamento actúe de la mejor manera. Una prueba de que esta ley de medicamento está funcionando es lo que ha sucedido a raíz de la medicina intestinomicina. Este medicamento que fue prohibido por la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA por sus siglas en inglés, dio la alerta roja en los Estados Unidos del problema, del impacto que esto tiene para la salud de las y los salvadoreños. La FDA, con nombre y apellido específicamente, hizo mención que este medicamento tiene un impacto negativo, un impacto nocivo para la salud de la población. El problema de este medicamento, que es el cloranfenicol, que no es que sea malo el cloranfenicol, el problema es que el cloranfenicol en esta marca llamada intestinomicina está ligado con otros componentes activos que tiene el producto, y ciertamente eso es lo que está perjudicando, puede provocar graves daños a la salud humana. Por ejemplo, hoy en la conferencia de prensa, el doctor Miguel Orellana, en representación de la Alianza Ciudadana contra la Privatización de la Salud y el Foro Nacional de Salud, planteaba y decía que los efectos nocivos de este tipo de medicina es que puede producir cáncer, como comúnmente lo conocemos, está asociado al tema de la diabetes. Entonces, en el país estamos consumiendo este tipo de producto. Entonces, relacionando el tema de la ley de medicamentos, se vuelve trascendental, se vuelve importante, en tanto que por primera vez en la historia de El Salvador, nosotros estamos viendo que la Dirección Nacional de Medicamentos, recién creada a partir de la ley, Gerardo, recién creada de la ley de medicamentos, es la instancia que ha aplicado la ley para detener ese medicamento que ha estado en el país. Es un medicamento que, como todas y todos sabemos, está presente en los 262 municipios del país. Aquí tenemos un problema serio con el agua, el tema de la calidad. Entonces, a cualquier dolor, la gente que consume agua, que no tiene la capacidad para comprar agua embotellada, indiscutiblemente consume su agua en los pozos, etcétera, y sabemos perfectamente bien de datos que se manejan en el Ministerio de Salud de gente que se apersona y dice que tiene problemas de diarrea, problemas estomacales. Y entonces, ¿qué es lo que le dice la señora, la mamá o el papá al hijo o a la hija? Mira, anda a comprar a la tienda una intestinomicina, porque además es un producto barato, no hay que negarlo. Entonces, es un producto que está en distintos lugares del país, desde los laboratorios, desde las farmacias formales hasta la última tienda del rincón que conocemos en los cantones, los caseríos, los canastitos en los mercados, etcétera. Entonces, ciertamente que sabiendo la alerta roja que puso la Federación, la Administración de Alimentos y Medicamentos, no hay duda de que hay que tomar acciones fuertes con relación a este medicamento. Y en ese sentido, la Dirección Nacional de Medicamentos ha actuado conforme la ley, apegada a derecho, para poder retirar del mercado ese medicamento y parar, perdón, más que el retiro, parar ese tipo de medicamento que se siga produciendo. Y específicamente la droguería que los produce es el Laboratorio López. Sí, hay una petición o varias peticiones, obviamente, que se hace, pero hay un fundamento legal de lo que estamos nosotros pidiendo como CDC, en conjunto con la Alianza Ciudadana contra la Privatización de la Salud y el Foro Nacional de la Salud, que es obviamente que es una acción muy acertada que ha realizado esta Dirección Nacional de Medicamentos, porque hay una porque se está aplicando la ley. Entonces hablábamos sobre los beneficios de la ley de medicamentos, que porque creemos que sin esta ley la gente no se hubiese hecho ni siquiera la alerta roja. La gente estuviera consumiendo siempre intestinomicina, a pesar de que ya hay resultados científicos de laboratorio, y sobre todo porque viene de esta institución, de esta administración de alimentos y medicamentos de los Estados Unidos, que cuenta con el respeto mundial, que si ellos no le dan a la bala un producto, eso no ingresa nunca a un establecimiento, a un despacho. Jamás lo vas a ver en los estándares ahí donde la gente va a comprar. Algo que es lo que ha permitido la ley de medicamentos hoy. Así hay un fundamento legal. Hay un fundamento legal, y específicamente en el articulado de la ley, el artículo 74 es el que remite precisamente a las medidas que se han tomado. El artículo 74 establece de la ley que en el caso de que existan medicamentos que causen riesgo para la salud, la dirección adoptará las siguientes medidas de seguridad en el ámbito de esta ley. En primer lugar, el retiro del mercado y la prohibición de utilización de medicamentos, fórmulas magistrales y preparados oficinales, así como la suspensión de actividades, publicidad y la clausura provisional de establecimientos, centros o servicios. Entonces, el artículo 74 que acabo de leer es el que dice, permite, como digo, el retiro inmediato de este tipo de medicamentos. ¿Qué es lo que pasa? Que ciertamente que este medicamento estaba a venta libre, y como ha estado a venta libre, ha estado a diestra y siniestra por todos lados, en los canastitos, como estabas diciendo hace unos minutos, Gerardo. Y tiene la capacidad, perdón, Danilo, la Dirección Nacional de Medicamentos, o a quien le compete, aplicar este artículo 74, porque obviamente aquí está muy claro. El literal A dice que se debe de aplicar el retiro del mercado y la prohibición de utilización de este medicamento, del medicamento. Y todo, y obviamente, si ya hay una alerta roja, ¿cómo se garantiza, por ejemplo? ¿Cómo la Dirección Nacional de Medicamentos puede garantizarnos a nosotros, todos los salvadoreños y salvadoreñas, que ya no hay intestinomicina? El ejemplo es de que ponemos en un mercado X, en el canasto de una señora. ¿Cómo lo va a retirar? ¿Cómo va a llegar? Mire, deme esas tres cajas que tiene de intestinomicina, usted ya no las puede vender. Es que ahí es donde viene parte de nuestra petición. La institucionalidad que está a cargo de aplicar la ley es la Dirección Nacional de Medicamentos. Es la recién creada Dirección Nacional de Medicamentos, que nace a partir de la ley. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros saludamos, felicitamos el hecho que la Dirección Nacional de Medicamentos se haya pronunciado y haya actuado de oficio inmediatamente, parando, inclusive deteniendo la comercialización y la producción de la intestinomicina. Ese es un paso clave. En declaraciones que hemos estado escuchando y viendo en los medios de comunicación, nos hemos escuchado planteamientos que se va a retirar el producto del mercado. Sin embargo, todavía creemos que las declaraciones están un poco tímidas, por decirle un adjetivo. Creemos que hace falta más empuje, más agallas, porque la ley lo permite, la ley lo faculta. Y entonces, ¿qué es lo que debería de activarse? Bueno, lo que debe de activarse, y ahí viene la petición del Centro para la Defensa del Consumidor, de nuestra organización no gubernamental o de nuestra institución no gubernamental, le estamos pidiendo a la Defensoría del Consumidor, al Ministerio de Salud y a la Dirección Nacional de Medicamentos que se coordinen para que establezcan un plan de retiro de este tipo de medicamentos. Inclusive lo pueden hacer con los laboratorios López. pero no solo es tarea de los laboratorios López el que se proceda al retiro de este medicamento. Indiscutiblemente, en la facultad de la ley de medicamentos, más las facultades que le establece la ley a la Defensoría del Consumidor y que están establecidas en la ley de protección al consumidor, específicamente en los artículos 60, en el artículo 58, literal A, 99, 151, 152, 153, literal C de la ley de protección al consumidor, existe todo el andamiaje legal para que la institucionalidad en este país funcione. Y por eso es que estamos pidiendo que la Defensoría del Consumidor, que es la instancia de coordinar el Sistema Nacional de Protección al Consumidor, actúe. Hemos estado viendo la actuación en este momento de la Dirección Nacional de Medicamentos. No negamos que la Dirección Nacional de Medicamentos todavía es una instancia recién creada, está recién nacida, no tiene todos los medios y todos los recursos para empujar el retiro de este medicamento a nivel nacional. Entonces, por supuesto que en ese sentido, el Sistema Nacional de Protección al Consumidor, a través de la coordinación de la Defensoría del Consumidor, puede actuar. Y de ahí es donde debe de coordinarse con el Ministerio de Salud. Creemos que ellos y ellas deberían de crear ese plan de retiro al más corto plazo posible, porque este medicamento se está distribuyendo en todos los 262 municipios del país. Entonces, este es un buen momento. Si queremos aplicar la legalidad en este país, tenemos que ver también la institucionalidad de este país. Y esto es un buen momento, es una prueba de fuego para mostrar la institucionalidad de protección al consumidor que existe en el país. Y tal es el caso de la Defensoría del Consumidor, del Ministerio de Salud y, por supuesto, de la Dirección Nacional de Medicamentos. Entonces, tienen que tomar las acciones necesarias, prontas, pertinentes, que permitan, como digo, avanzar en esa línea, en esa dirección del retiro de los medicamentos. Usted, bueno, también se ha pedido a Laboratorios López, el productor de la intestinomicina, que contiene cloranfenicol como principio activo, establezca un mecanismo de devolución de los gastos realizados por las personas propietarias de pequeñas tiendas y establecimientos informales que adquirieron el preferido producto previo a la prohibición de la comercialización de los mismos, y al mismo laboratorio que en el marco de la responsabilidad social empresarial aporte los recursos necesarios para lograr el retiro total de su producto intestinomicina. Esto obviamente es una petición muy, muy concreta, y entendiendo el fondo de la petición es que la gente compró el producto antes de que se diera la alerta roja. Obviamente, como es un producto, como tú lo señalas, de muy bajo costo, accesible a la gente que está en cualquier lado, o sea, imagino que mucha gente invirtió en la compra de la intestinomicina, y obviamente si llega la gente de la Dirección Nacional de Medicamentos o quien sea y la encuentra, se lo va a decomisar. Pero ¿qué pasa con la inversión que hizo esta gente? Ese es un buen punto. Nosotros lo solicitamos en el pronunciamiento del día de hoy, en la conferencia de prensa que realizamos el día de hoy. De acuerdo con el daño que provoca la intestinomicina, las medidas que se han tomado hasta el momento, pero está el otro tema, la otra dimensión en este análisis, y es lo que tú estás poniendo, Gerardo, que es lo que tiene que ver con el hecho que la gente ha comprado ese producto. Ya dije que esta medicina está en los 262 municipios. Ya sabemos que ese producto está en la calle, está en los mercados, no solo está en las farmacias. Entonces, aquí estamos haciendo un llamado a los laboratorios López para ver de qué manera se puede hacer un mecanismo de devolución de los gastos realizados a las personas propietarias o los que adquirieron este tipo de medicina. Porque ¿qué es lo que va a suceder? ¿De qué sirve que se diga se prohíbe? ¿De qué sirve que se diga no se va a seguir vendiendo si de fondo también no se establece el plan de retiro? Y ese plan de retiro indiscutiblemente tiene que ir acompañado por un mecanismo, por una medida que logre compensar a las personas o a los comerciantes que han adquirido este producto. Entonces, aquí, en el marco de la responsabilidad social empresarial de los laboratorios López, tiene que verse de qué forma se puede, yo no sé si la palabra adecuada es resarcir la compra de este producto, pero ciertamente tendría que hablarse de una devolución para poder retirar este tipo de medicina que está ahorita circulando en el mercado. Cualquiera podría decir, es tan ilusorio. Este es un planteamiento totalmente ilusorio. Miren, si nosotros no actuamos, si las autoridades del Estado de este país no actúa y no se coordina adecuadamente, entonces de nada nos va a servir el que estemos planteando sencillamente una alerta roja. De nada nos va a servir de que aparezca un comunicado. No solo basta, insistimos, no solo basta el hecho de plantear que el producto se pare. Porque ¿cuánto es el producto que está circulando en el mercado? Es una información que yo supongo que la Dirección Nacional de Medicamentos tendrá que decir a los medios de comunicación, tendrá que alertar a la ciudadanía y decir, miren, la producción de este medicamento ha sido de tales cantidades. Y por tanto, como digo, es lo que está circulando. Entonces, no se puede, las autoridades, los funcionarios públicos de este país no pueden ni deben de quedarse con un planteamiento solo de paremos el mercado. Está excelente, como dijimos, lo felicitamos, apoyamos la medida, pero hay que dar un paso más adelante todavía, y ese paso más adelante es lo que está circulando en el mercado. Obviamente, Danilo, aquí también el Centro para la Defensa del Consumidor en su petitorio señala la importancia de la creación de una estrategia de información, precisamente en la zona rural donde más se consume este producto, ¿verdad? Obviamente este programa en Radio Yaseuca que llega a muchos rincones de nuestro país, la conferencia de prensa brindada hoy, esperamos que llegue también a otra gran cantidad de población, otro sector de la población, pero también es importante que usted que nos escucha ahí en su casa también pueda, en el término así popular, ¿verdad?, regar la voz, regar esta información, comunicárselo y decirle a su vecina, a sus hijos, mire, intestinomicina no se compra porque puede causar cáncer. Lo prohibieron en Estados Unidos y aquí también. Lo que pasa es que las autoridades aquí no tienen no han tenido la capacidad para retirarlo completamente. Así es que por ahí puede aparecer más de una pastilla o más de una caja, lo que sea. Pero entonces es ahí también donde la población también puede jugar un papel importante de multiplicar, de regar esta información, que hay base fundamental, hay base legal. Ya Danilo ha dado a conocer el artículo 74 de la Ley de Medicamentos, ¿verdad?, que señala que está muy claro. La Constitución de la República también, hay un asidero político, legal, en este sentido, de que debe garantizar a los salvadoreños su salud. Y si garantizar la salud de los salvadoreños es ir hasta un mercadito a decirle a la señora, mire, lo sentimos, le vamos a quitar esta medicina que usted está vendiendo, porque capaz que la señora, porque pasa todo el día en el mercado, no ve noticias, no sabe, no le llega la información. Entonces es bien importante que usted que llega a los mercados, que usted que va a la farmacia, que usted, también están habilitadas nuestros números telefónicos en el CDC para que usted también pueda informarnos sobre lugares o establecimientos que puedan estar vendiendo este producto. No tanto como para señalarle, mire, esta gente es irresponsable, sino más bien para que juntos y juntas podamos construir un país con mejores condiciones, evitar que otras personas puedan tener una enfermedad de esta índole, que son enfermedades crónicas, que no tienen cura, pues, que a puro medicamento. Entonces, ¿podemos evitar este tipo de enfermedades? Claro que sí, pero necesitamos el apoyo de todos. Obviamente, Danilo, la participación de la gente es clave. Mira, pero yo creo que hay que distinguir dos ámbitos. El ámbito estatal, donde el ámbito estatal está ligado al marco legal e institucional, y el ámbito ciudadano o el ámbito de la participación ciudadana, y que son dos ámbitos que no tienen que ser vistos indistintamente, sino que son complementarios, son sinérgicos. Veamos el ámbito estatal. Desde el ámbito estatal, y por eso es que hicimos el llamado de que se coordine en el Sistema Nacional de Protección al Consumidor, la Defensoría del Consumidor, el Ministerio de Salud y la Dirección Nacional de Medicamentos, para que se vea también un tema de campaña de carácter informativo. No sé si la palabra es campaña, pero sí que se vean los medios adecuados para mantener la perspectiva informativa comunicacional sobre este producto. Como dije, nosotros en los medios lo que hemos visto son declaraciones del director nacional de medicamentos, hemos visto un comunicado, pero más allá de eso no hemos visto más. No está mal, no estamos diciendo que eso esté mal, pero por supuesto que no es todo, entonces tiene que haber más. Ahorita que ha estado una campaña fuerte sobre el dengue, ahí hay equipos de trabajo que se andan coordinando. El Ministerio de Salud debería de ver en este momento, en conjunto con la Dirección Nacional de Medicamentos, si puede producir, elaborar un material que puedan aprovechar para ir dejando hojas volantes casa por casa, aprovechar los medios de carácter nacional, etcétera, para al menos sacar un spot que alerte sobre este medicamento. No somos nosotros quienes, el Centro para la Defensa del Consumidor, CDC, no somos nosotros y nosotras quienes vamos a decir cómo son esos mecanismos. Solo estamos dando ideas, estamos dando sugerencias, pero aquí por supuesto que hay que hacerlo. La Defensoría del Consumidor tiene equipos de trabajo que también pueden contribuirle en esta dirección, en esta vía, a través de las oficinas que ellos tienen en el ámbito regional, en el ámbito de algunos municipios, y por supuesto las organizaciones de sociedad civil, las instituciones de sociedad civil como el Centro para la Defensa del Consumidor, podemos contribuir y con gusto vamos a contribuir en esta direccionalidad. Podemos ser vectores para poder transmitir este tipo de mensaje con la ciudadanía. El Centro para la Defensa del Consumidor se coordina con 16 organizaciones de consumidores del país y no tenemos ningún problema también de coordinarnos con otras organizaciones y asociaciones de consumidores para poder transmitir este mensaje. Entonces, el planteamiento es, Gerardo, que podamos hacer sinergia. Ese es el punto. Hagamos sinergia. Y aquí es donde se vuelve clave, se vuelve trascendental la participación ciudadana para poder llevar este mensaje y que cale en la población, porque vuelvo y repito, el problema es que este producto sigue circulando en el mercado y yo aseguro de que muchísima gente al interior del país desconoce de este tipo de medicamentos que está sobre el impacto que tiene en la salud. Entonces este producto se sigue consumiendo. Hoy en la mañana en la conferencia de prensa un periodista me preguntaba ¿y qué va a pasar con aquellas víctimas que son consecuencias de este tipo de medicamentos, que salgan consecuencias del medicamento? Y yo le decía, en el principio no conocemos ninguna denuncia, puede ser que salga más adelante, pero tampoco es que vamos a esperar la denuncia, ¿verdad? Claro. Entonces ahí es donde conviene actuar. Sí. Correcto, bueno, Danilo, obviamente este es un tema de trascendencia porque tiene que ver con los beneficios de la aplicación de la ley de medicamentos que ya comienzan a surgir, porque se está cuestionando mucho si la ley de medicamentos funciona, si no funciona o funciona. Entonces obviamente queremos también abordar otros temas contigo. Vamos a hacer una pausa comercial en este momento, regresamos. Recuerda que también nos puede ver en NWH Multimedia, ahí nos puede ver también en la página del CDC El Salvador. Regresamos. La voz del consumidor. Cada vez más voces. Colatino, el diario de hoy y de siempre. Colatino, la prensa de verdad. Colatino, el mundo nuestro de cada día. Colatino siempre da más. Colatino, no te lo pierdas. YSUCA te invita a que todos los martes y los jueves tu voz tenga un nuevo color en Voz Verde, tu radio revista de formación medioambiental, para que juntos atendamos la voz de la naturaleza. Escúchalo martes a las 5 de la tarde y en retransmisión los jueves a las 7:30 de la mañana, solo por el 91.7 de YSUCA. La voz con vos. Sintoniza todos los martes el programa de la Academia y Proyección Social de la UCA. ¿Quién tiene la palabra? De 8 a 9 de la noche. Y los miércoles, de 7 a 8 de la noche, Hablemos Claro, el original. YSUCA, con una programación variada. La línea para tu voz está abierta. Marca el 2243-1302 y el 2273-5084 para que tu voz se haga sentir. Muchas gracias, Jessy. Seguimos platicando con Danilo Pérez, director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor. Ya ha quedado muy bien planteado el tema de la ley de medicamentos, los beneficios que se están obteniendo a través de esta ley. Pero también hemos visto, Danilo, bueno, y tú te has enfrentado en esta primera semana a esta situación de las redes a terceros. Estamos hablando de redes eléctricas que fueron abandonadas, que no se les dio la atención adecuada y que hoy por hoy tenemos problemas ahí. Bueno, tenemos una llamada telefónica antes de ingresar a este tema. Muy buenos días. ¿De dónde nos llama? Buenos días, de la 25 Avenida Norte. Quiero ¿cómo? Ser concreto. ¿Cómo no? Escuchándolo a ustedes en sus exposiciones, realmente no se imagina estar en un país, ¿verdad?, donde las instituciones funcionan, donde se cumple la ley y todo es coordinado por el gobierno. Claro, es así. Disculpen mi negatividad, porque debo ser optimista, aunque las cosas sean así. Pero en realidad, ¿cómo es que cuando el Estado es incapaz de quitar medicina por derecho constitucional en los hospitales públicos, en las clínicas? Si puede hablarnos un poquito más fuerte, que no logramos escucharlo muy bien, por favor. Sí, ¿cómo es eso? Digo yo, sí. Que cuando el Estado es incapaz de brindar medicina por decreto constitucional en los hospitales, en clínicas públicas, la gente pues sale defraudada y busca y la empujan pues al mercado privado y dicen que esta ley lo hace. Yo no sé de eso. Ahora, el Ministerio de Salud es bueno, pero para funcionar recursos y ofrecer programas donde se defrauda la población. Vea, le voy a dejar pues un interrogante. ¿Cómo es eso, señor, que enfrente de un hospital aquí en el Boulevard del Ejército, me parece que es el Seguro Social, esté instalada una champa sucia, trabajando con agua sucia y sirviendo comida a personas que iban a pasar consultas e incluso pues a trabajadores que ahí laboran en ese centro? ¿No es esto una contradicción entre el Ministerio de Salud? Me he salido del tema, pero lo quería, digamos, plantearles a ustedes. ¿Qué opina usted de esto? Su nombre, por favor. René David. Muy bien, don René. Muchas gracias por llamarnos, don René. Bueno, vamos a ver si tenemos otra llamada telefónica. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿De dónde nos llama? De Ciudad Delgado, le estoy saludando. ¿Cómo no? Díganos. Muy amable, gracias. Nomás quería exponerle algo y a través de ustedes si nos podrán ayudar. Nosotros los que consumimos granos básicos, por ejemplo, los cereales acá no le ponen si es transgénico o, bueno, uno procura alimentarse con los productos naturales. Sí. Y como tengo entendido que, por ejemplo, la manteca es mitad animal y mitad vegetal, porque son con células animales y no puede volver a sembrar ese grano porque no nace. Entonces, es mi preocupación porque yo voy a comprar el cereal, el trigo y cuestiones hacia el súper y veo que no le ponen ahí si es transgénico o es criollo la semilla. Es mi inquietud, tal vez a través de ustedes pueden exigir, porque la verdad, ellos son demandantes, nosotros somos consumidores y nosotros tenemos que demandar también porque ya demasiado que aquí hacen y deshacen con nuestra población. Muchas gracias, muy buenos días. No, muchas gracias a usted por esa opinión, ese comentario. No sé si tenemos otra llamada, Geisel, ya no. Bueno, ahí están dos preguntas, Danilo. La primera relacionada a lo que decía el amigo ahí sobre la incapacidad del gobierno y este tema de la insalubridad frente al Seguro Social. Bueno, con respecto a don René David, yo creo que él está poniendo un punto importante. Tiene que ver precisamente cómo en este país por muchos años se ha estructurado la atención en la salud a los derechohabientes, a la población que acude a los hospitales, a los hospitales públicos, etcétera. Y ciertamente que aquí el Ministerio de Salud, volvemos al tema, tiene que tomar medidas que puedan ser más en beneficio de la población consumidora, de la población que está en relación demandando salud. Es contradictorio, como dice don René David, yo concuerdo con ese planteamiento. Nosotros estamos participando en el Foro Nacional de la Salud con varias organizaciones, don René. Estamos participando también con gente de la Alianza Ciudadana contra la Privatización de la Salud. Entonces somos varias organizaciones sociales y este es un planteamiento que usted ha puesto que nos parece correcto y que lo vamos a demandar. Vuelvo y repito, hay una contradicción. Hay otra llamada. Sí, tenemos más llamadas telefónicas. Okay. Muy buenos días. Sí, si nos puede hablar un poquito más fuerte, por favor. Sí, buenos días. ¿De dónde nos llama? Ah, ¿cómo no? Díganos. Óigame, fíjense que yo quisiera que cuando prohibieran un medicamento, aquí los medicamentos los prohíben hasta que en Estados Unidos ya tienen 50 años de haberlos prohibido, porque hay ciertos programas de los Estados Unidos que están prohibiendo ciertos medicamentos, ¿verdad? Y aquí se siguen vendiendo, por ejemplo, la intestinomicina. Yo digo que cuando se prohíba un medicamento que de veras atenta contra la salud, deberían ir a los mercados, o hay mercados que tienen unas radios al mismo sector, ¿verdad?, del mercado, y pasarles un boletín de que avisen ahí que ese medicamento está prohibido, ¿verdad? Y ir a recogerlos también, tienen todo el derecho, por si la gente, porque aquí en las tiendas se sigue vendiendo. Entonces, hay gente que no oye los avisos, ¿verdad? Otra cosa, no sé si es médico el caballero que tiene ahí. No, licenciado. Ah, pero es lo mismo, casi es lo mismo, portador de lo de salud. Yo quiero decirle que fíjese que en mi sector, de mi familia, ¿verdad? Aquí en Santa Ana, fíjese que hemos notado que hay niños que se están muriendo de leucemia. Yo también digo, hago un llamado al Hospital Bloom, sí, de que cuando tengan casos del mismo lugar, niños enfermos de leucemia, deberían de poner mucha atención. Porque fíjense que hace como unos 10 años murió un niño de eso. Sí. Hace quizás como unos 6 meses murió otro niño de eso en el mismo sector. Y una niña ya adolescente, como de 14 años, de leucemia. ¿Será el agua que está contaminada o serán ciertos alimentos como la chatarrada, ¿verdad? Que eso hay que avisarle a la gente, que también los embutidos y las cuestiones de chatarra traen leucemia a los niños o ciertas enfermedades cancerígenas, ¿verdad? Como la semilla mejorada. ¿Y en qué sector es que están estos niños? ¿Perdón? ¿En qué sector? ¿Colonia, lugar exacto? Fíjese que es colonia, yo he puesto mucha atención en eso, mi familia vive ahí. ¿A dónde? Colonia Río Zarco, de Santa Ana. ¿Colonia Río Zarco? Sí, de la tercera etapa. Ajá. Y fíjese que ayer que platicaba yo, vengo a visitar a mi familia, con una muchacha que venía en el bus, venía de quimioterapia, y me dijo que tenía, ¿y qué es lo que tiene? Le dije, leucemia. No, cáncer. Me dijo un nombre, el médico. Y siempre también de ahí, de Río Zarco. Y vive en la segunda etapa. Mm. Y esos niños que se han muerto, han muerto en la tercera etapa. Yo sí. que bien sospechoso eso, ¿verdad? ¿Cómo no? Entonces, ojalá que ahí les queda grabado, sí, mi teléfono por cualquier cosa, ¿verdad? Para ponernos de acuerdo de que yo no sé qué es lo que está pasando. Ya tres niños, dos niños en el mismo año de leucemia, y ese niño hace quizá 8 años, y el mismo sector es cerca. Entonces yo le voy a agradecer mucho, tal vez en el próximo programa podemos tratar de hacer esto, ¿verdad? De bueno, hacernos un llamado. Le deseo feliz día hoy. Bueno, muchas gracias. Bueno, Daniel, ahí están. Bueno, siguiendo con la línea del tema de la salud y relacionándolo con el planteamiento de don René, miren, hay que tener presente, y volvemos y repetimos, la Dirección Nacional de Medicamentos es una instancia que recién ha nacido a partir de la Ley de Medicamentos, que también ha sido recién aprobada. Está en pañales y necesita más recursos y necesita desarrollarse un poco más para poder aplicar, por ejemplo, esta demanda que la señora oyente que nos acaba de llamar de Santana, para poder aplicar la demanda de poder atender los avisos, no solo esperar, como decimos, lo que digan desde Estados Unidos para poder actuar. Yo creo que la ley ya lo permite, ya está facultada la institucionalidad pública para poder tener una actuación adecuada con respecto a este tipo de medicamentos. La Dirección Nacional de Medicamentos tendrá que hacer análisis de ciertos medicamentos que pueden ser dañinos, nocivos para la salud del pueblo salvadoreño. Creo que eso es lo que vamos a empezar a ver. Pero ojo, y alertamos a toda la población y a toda la ciudadanía. Recientemente, distintos intereses oscuros de este país acaban de ir a presentar recursos de amparo ante la Corte Suprema, ante la Corte Suprema de Justicia, en contra de la recién aprobada ley de medicamentos. Porque aquí hay que decirlo con franqueza. El problema es que varias droguerías de este país están preocupadas con la recién aprobada ley de medicamentos, porque el temor es que se bajen los márgenes de ganancias que han tenido por muchos años. Y ya se ha demostrado, y lo hemos demostrado en el país, que aquí se venden ciertos medicamentos hasta con un 300, 400% de ganancia en relación a otros países de la región centroamericana, para no ir muy lejos. Entonces ya empiezan a criticar, ya empiezan a cuestionar a la Dirección Nacional de Medicamentos, empiezan a criticar a la ley de medicamentos, y esto, señoras y señores que nos escuchan esta mañana, no debemos de permitir que se caiga, no debemos de permitir retroceder en esta vía. Tenemos que avanzar más bien en el fortalecimiento del marco legal e institucional. Y estoy de acuerdo, y vuelvo, insisto, estoy de acuerdo con el planteamiento de don René. Eso de que estamos viendo este tipo de ventas, etcétera, en los hospitales, no es correcto, no es adecuado. Precisamente hay leyes que tienen que ver con todo el tema de la calidad que se debe brindar en la salud. Lo apoyamos. Y con respecto al amigo que nos llamaba, si no me equivoco, de Soyapango, decirles que sobre el tema de la comercialización de los transgénicos, en el año 2008 se hizo una reforma al artículo 30 de la ley de semillas. Esa reforma la movió en ese tiempo, me acuerdo yo, el partido Arena, el PDC y el PCN, para que se pudieran importar las semillas transgénicas al país. El argumento que ellos dieron fue que precisamente eso iba a aumentar la productividad de la alimentación, etcétera. Nosotros siempre nos opusimos a esa modificación del artículo 30 de la ley de semillas, y hoy por hoy en el país, en efecto, está corriendo el transgénico. No hay un viñetaje que lo claro indique. Hay toda una discusión pendiente sobre si se le pone la viñeta o no se le pone la viñeta. El tema de ponerle la viñeta es terminar de aceptar por parte de nosotros, las organizaciones, instituciones de sociedad civil, de que en el país vengan los transgénicos. Sabemos que en la práctica han ingresado transgénicos, eso no lo vamos a negar, pero no queremos aceptar que entren legalmente, por así decirlo, los transgénicos. No queremos que se sigan institucionalizando. En medio de esta crisis alimentaria que hay en el mundo, en medio de esta crisis que hemos estado viendo del aumento de los productos alimenticios, la harina, granos básicos, etc., indiscutiblemente lo que tenemos que más bien es a tirarnos hacia una idea que logre mayor productividad. Ojalá, como se ha anunciado por parte del gobierno, este año que sea récord histórico en la producción de granos básicos. Creo que eso nos ayuda en el tema de consumir semilla nativa, de consumir nuestros propios recursos. pero no a costa, no a costa de las semillas transgénicas, no a costa de los alimentos transgénicos. Recientemente me he enterado que en el gobierno de Ecuador, con el presidente Rafael, con Rafael Correa, las organizaciones les están reclamando porque quieren hacer una modificación también sobre el tema de las semillas transgénicas. Y está demostrado, según un análisis de la FAO, que el tema de traer semillas transgénicas, meterlo a la producción, no es lo más adecuado para los países. No es cierto que se eleve la productividad en un país por venir a sembrar semillas transgénicas. Y lo último con esto es que indiscutiblemente todavía está en la discusión de los impactos que esto tiene en la salud, en el daño a la salud. Hay muchísimos estudios que demuestran las repercusiones que esto tiene en el cáncer, por ejemplo. Bueno, Danilo, ya el tiempo no nos da para abordar el otro tema, pero ciertamente creo que hemos dejado muy bien desarrollado esto de la ley de medicamentos, los beneficios y las peticiones que se han hecho hoy con relación a este medicamento que todavía circula en el país, que está prohibido para su consumo. Así es que vamos a dejar temas ahí en el tintero para una próxima reunión o otra próxima entrevista que tengamos aquí y poder hacer el abordaje necesario y que tú también tengas la oportunidad de hablar con nuestros radioescuchas. Así es que agradecerte, Danilo, esta primera aparición en Radio Yeseuca, pues también en nuestro sitio en internet, nuestras redes sociales, en NWH Multimedia, que nos da el servicio para poder transmitir en tiempo real esta entrevista, a Radio Yeseuca también en todos sus formatos electrónicos, igual que el CDC en todos sus formatos electrónicos, así como también en nuestras redes sociales. Así que agradecerte muchísimo. Muchísimas gracias, Gerardo, muchísimas gracias a Yeseuca, a nuestros amigos y amigas de esta radio, y por supuesto a todas y a todos aquellos amigos que tienen la fiel sintonía de esta radio, que hace una gran labor social, una gran labor comunicativa en beneficio de la población salvadoreña y que es solidaria, y por muchos años ha sido solidaria con este pueblo. Nosotros desde el Centro para la Defensa del Consumidor, CDC, estaremos en esa lucha también siendo solidarios con la población. Bueno, muchas gracias a Néstor, Heisel, muchas gracias, y a seguir con la música, ¿verdad? Nos escuchamos el próximo martes. La Voz del Consumidor se despide. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes a las 10:30 de la mañana. La Voz del Consumidor es una producción del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC. Ahora los consumidores somos la ley. La Voz del Consumidor. Cada vez más voces, más voces.